A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario, papel de diario, el pañal. Muy bien, continuamos aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Comienza una nueva columna y tiene que ver con el cine. Para llevarla a cabo, Rocío Cabo, a quien la saludamos y les damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bienvenida. Gracias por el lugar. No, por favor. Bueno, Rocío, ¿qué propuesta nos has traído hoy? Mira, hoy tenemos, vamos a hablar de Tita Merello. Tengo dos propuestas para que la gente que esté escuchando pueda ver. Una que es un documental, un docudrama se llama, porque es parte documental y parte ficción, que se llama Buscando a Tita, de una directora argentina, Teresa Constantini, no sé si la has escuchado alguna vez. Ajá. Ella misma hace Buscando a Tita, que es este documental que te digo, y después, porque tuvo bastante éxito ese documental, hace al año siguiente Yo Soy Así, Tita de Buenos Aires, que eso es más ficción. Sí. Yo les recomiendo ver los dos en el orden que ha sido publicado, digamos, Buscando a Tita primero, que es un documental. Sale Sandra Mianovich hablando, es muy divertido, muy lindo, hablan de la relación de Tita, de cómo era, y después en la película se amplía esta información que te digo del documental, siempre mechado con siempre mechado con canciones de ella, diferentes intérpretes en el documental, hablando de Buscando a Tita. El documental está intervenido por diferentes actrices, no es siempre la misma que hace de Tita, entonces es como bastante interactivo e interesante para ver. Lo pueden ver en una plataforma argentina que es Cinear, están los dos ahí, que te metes, que lo veas y lo ves. Cinear es como si fuera Netflix, pero argentino. Así que está bueno por ahí, para la gente que le gusta ver y escuchar cine argentino. Ese es un lugar donde están todas las películas que se estrenan todo el año. Están ahí en Cinear. Hay algunos estrenos y algunos hay que pagarlos, pero después del mes dejan de ser estrenos y están gratis para todos. Y el tema de lo interesante de este documental es que es una directora argentina que ha hecho varias películas interesantes y las invito a ver otras, si pueden, algunas que podemos recomendar. Y no sé si dije, sale en el documental la hija de Sandrini. Como sabemos, Tita tuvo una relación con Sandrini bastante complicada, la cual la movilizó bastante, y si bien era como la reina la única mujer que podía estar en el ámbito del tango en esa época, lo cual me parece muy bueno, también muy revolucionaria ella, claro. Siempre con todo lo que hacía desde sus letras. Recordemos que era una mujer analfabeta, ella aprendió a leer y escribir de grande, porque obviamente en ese momento mucho a las mujeres no se las educaba, lo cual la dejaba como en la periferia del tango, y como vemos también en el documental, tenía una fuerza muy imponente. Nos me han dado ganas de seguir estudiando sobre Tita, porque la verdad, un personaje argentino muy interesante, muy, muy interesante. Así que, bueno, eso, vamos a escuchar va a estar la hija de Sandrini en el documental, eso era lo que me había empezado diciendo, y muestra y hace un poquito más pública la relación, y siempre fue como un mito lo que pasaba alrededor de ellos, y en el documental queda claro que por la gente que estaba muy rodeada, estaba cerca de ella, queda bastante claro que el mito es bastante cierto, y realmente parece que Sandrini, muy bueno en la música, pero resultó ser bastante tóxico para Tita, para nuestra querida Tita. Y bueno, eso sería más o menos lo que he visto hasta ahora. Les recuerdo dónde la pueden encontrar, dale, en la plataforma, genial. Cinear, y también está en YouTube, el documental. La película no, todavía no está en YouTube. Así que, bueno, recuerdo la película de ficción que que les recomiendo, Yo soy así, Tita de Buenos Aires, esa es la que estrenan después del documental. Es que la directora Teresa Constantini se dio cuenta de que había pegado bastante el icono Tita y siguió explotando por ese lado, a lo cual le damos las gracias porque es una película hermosa, hermosa la verdad. Qué bueno, Rocío, ¿no? Qué interesante. Y en esto de ir reconstruyendo nuestra historia, las de las mujeres, el paso que vamos haciendo y que hicieron las mujeres también en el cine, bueno, fundamental entonces también está en esta columna comenzar por Tita Merello. Exactamente, exactamente. En el documental vemos una interpretación de Se dice de mí, el famoso tango, y que si lo contextualizamos hoy en día, es totalmente actual. Y esa cuestión me gustaba, cuando lo veía me gustaba en la letra, creo que nunca la había escuchado con tanto detenimiento, y creo que a nivel de mujer es un movimiento, sigue vigente y más en este momento, así que véanla y después me cuentan bien cómo le si les gustó, si no les gustó. Es dura, porque Tita Merello tuvo una vida dura, claro. Pero muy recomendable. Dale, buenísimo. Entonces, una revolucionaria, como vos la señalabas. Sí, totalmente. Rocío, te agradecemos mucho. El próximo jueves, entonces, nos volvemos a escuchar. Dale, buenísimo, Gaby, nos vemos. Abrazo grande. Chau. La escuchábamos a Rocío Cabo.